Buenos días a toda la audiencia de la radio, desde Vecinos Unidos de San Atilio. Los invitamos a una nueva marcha, a una nueva movilización, a este ruidazo que vamos a realizar el próximo sábado por la tarde a las 18 horas, que va a partir desde la plaza ubicada en Miller y Managua, pasando por San Salvador y la ruta 234 hasta el predio del Basural. Esta actividad fue votada en la última asamblea abierta organizada por los vecinos con la intención de seguir organizando, movilizando el barrio, visibilizando esta problemática y esta lucha que los vecinos tomaron en sus manos, que es la erradicación del basural a cielo abierto, que ese lugar sea saneado y expropiado y sea transformado en un espacio verde para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. La situación del basural es insostenible. En los últimos días, la quema de basura ha afectado tremendamente a la salud y a la vida cotidiana de todos los vecinos. Ante esto, nada viene haciendo el municipio de José Paz, que no controla la quema de basura, por más que nuestro distrito esté prohibido la quema de residuos. Para colmo, siguen llegando todavía camiones que hoy día tras día van tirando toneladas y toneladas de basura que son enterradas en el predio. Ante esto, nosotros vemos como imprescindible seguir organizando el barrio, seguir movilizando, sumar más gente a esta lucha. Por eso invitamos a todos los vecinos de San Atilio y vecinos del barrio aledaños que se quieran sumar a las instituciones y del barrio y de barrios linderos, a organizaciones sociales que nos acompañen para decir basta de humo, basta de basura por un espacio verde y por mejores condiciones de vida para todos los vecinos del barrio San Atilio y para todos los vecinos.